Edilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de disco inicia hoy El Sabor de la Noche, una canción que originalmente grabaron los Jackson 5 en 1971, y esta versión maravillosa interpretación fue hecha por Gloria Gaynor en 1974. La canción Never Can Say Goodbye. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Nos vamos ahora con algo de los 90. Me acompaña en el sonido de Dilberto Aponte y el turno es para una gran cantante inglesa. Lisa Stansfield llega con este éxito de 1997. Esto se llama The Real Thing. Never mind the stars in the sky. Never mind the wind and the white. Got a feeling higher than high. This is the real thing. In shame, and I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies. It's been too long. No more living in shame. No, I don't give a damn. Harder, better, faster, stronger. Working on a Ricky Miller, moving faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Working on a Ricky Miller, moving faster, makes us stronger than ever. Hour after hour, work is never over. Éxito de Daft Punk a esta hora en El Sabor de la Noche. Daft Punk, que por estos días anunció su separación. Y bueno, la gente ha estado bastante sentimental con ese tema. Una canción de su álbum Discovery del 2001. Uno de sus éxitos más grandes, la canción Harder, Better, Faster, Stronger. Estaban oyendo en El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para algo de 1984, el dúo del que salió George Michael, dúo que conformó junto a Andrew Ridgeley, y se trata de Wham, del álbum Make It Big, esto que se llama Everything She Wants. Thank you.

del 2002, esta canción que estábamos oyendo ahora del señor Eminem, de su álbum The Eminem Show. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y es uno de los videos más recordados de la carrera de este hombre, que siempre será polémico. La canción Without Me. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora recordando a un hombre que nació un día como hoy, falleció ya en el 2014, si no estoy mal, pero hoy en 1948 nació Chris Squire, uno de los fundadores de una de las bandas más importantes en la historia del rock progresivo, la banda Yes. Vamos a recordar el éxito más grande que tuvieron ellos en listas, una canción de 1983. Esto se llama Owner of a Lonely Heart. Someday from another time and made a way. And made a way. Éxito de 1999, a esta hora en El Sabor de la Noche, la banda Sugar Ray con un tema de su álbum 1459, la canción Someday. Nos vamos ahora a 1974 con algo de soul, un hombre que empezó su carrera acompañando a grandes músicos como por ejemplo los Rolling Stones o los Beatles. Él fue el quinto Beatle en las sesiones de Let It Be. Él visitó Colombia en 1984, se presentó en el Teatro Colón y tengo el honor y orgullo de decir que mi abuelo presentó ese concierto en su programa de televisión Espectaculares Es. Y tuvo bastantes éxitos como solista también, esta leyenda que es el desaparecido Billy Preston. Esto fue número uno y dice así, Nothing from Nothing. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Santana y Tina Turner con una canción que originalmente lanzó Santana junto a Michelle Branch en el 2002 en el álbum Shaman. Él había querido hacer esta canción con Tina Turner, pero por alguna razón esa versión no se pudo publicar en ese momento y no fue sino hasta el 2007 que salió a la luz esta grabación maravillosa de The Game of Love. Vamos a continuar ahora con una canción original de 1999 de los Backstreet Boys, una canción del álbum Millennium en un cover. les voy a ser franco, a mí los Backstreet Boys nunca me gustaron, pero esta versión siempre me ha parecido bastante interesante. A ritmo de funk llega la banda Scary Pockets junto a Casey Abrams y esto que es I Want It That Way. Yeah. Yeah. clásico del disco a esta hora, en 1978, la maravillosa Sheryl Lynn con la canción Got to be Real, una de las canciones fundamentales en este movimiento musical que tanta música buena nos dio. Vamos ahora a los 90, turno para un grupo icónico que creo que no necesita presentación. Les presento más bien a las integrantes por aparte. Victoria Beckham, cuando no era Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Emma Bunton, Mel B, Mel C, me refiero a las Spice Girls, uno de los clásicos de ellas, de la película Spice World y del álbum que lleva el mismo título, esto que se llama Spice Up Your Life. Spice Up Your Life con las Spice Girls en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión de un clásico. En su versión original, este tema es uno de los temas icónicos del inmortal rey del rock and roll Elvis Presley, junto a Hound Dog, Heartbreak Hotel, Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, Let Me Be Your Teddy Bear, Don't Be Cruel, All Shook Up. Uno de esos clásicos inmortales realmente. Y esta versión fue hecha en 1980 para una película de hecho protagonizada por una excelente banda de músicos y comediantes. La banda en cuestión se dio a conocer en Colombia como los hermanos Caradura, pero el nombre real es The Blues Brothers. Aquí está esto que es Jailhouse Rock. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Jailhouse rock. Bottom of the bed, tin saxophone. Little